no me quieres y dices que te vas. Pues ya vete muy lejos y ya no vuelvas más. Ahora sé que te vas, tu amor no voy a llorar. Nunca tú me quisiste, no me supiste amar. Mi amor todo te daba y tú me lo despreciabas. Nunca pensé que tú a espalda me traicionabas. Tú siempre me engañaste y tu amor me lo negaste. Pero lo pagarás lo mal que tú me trataste. Mucho sufrí contigo, engaños y mil desprecios, y solo malos recuerdos me dejaron tus besos. Ahora ya te olvidé y llevo una nueva vida, y tú vagas por el mundo con tu vida perdida. Mi amor todo te daba y tú me lo despreciabas. Nunca pensé que tú a espalda me traicionabas. Siempre me engañaste y tu amor me lo negaste, pero lo pagarás lo mal que tú me trataste.